colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho dentro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguno. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente... Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en una emisión más de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Hoy es el programa número 17. ¡Apa! La desgracia. La desgracia. No es una desgracia, al contrario, nosotros vamos en contra de la desgracia, por eso estamos aquí. Bueno, hoy en un día muy especial, porque es el Día de la Independencia de nuestra patria, se estaban haciendo distintas actividades y actos formales, estuvo el Te Deum en Tucumán, estaba allí la presencia del presidente de la Nación y sus funcionarios. Ayer hubo una actividad frente a la Casa de Tucumán, bastante frío la actividad. Vieron que ahora se tiene la costumbre de poner muchas vallas y que la gente esté lejos, que no participe mucho de los actos, lo cual lo hace un poco más distante, una pena en una fecha tan Están importante la como gente, esta, Vir. Que son los 200 años. Pero bueno, vamos a decir feliz Día de la Patria y vamos directamente a lo que nos toca. Primero vamos a nombrar a todo el equipo, antes de saludarlos a ustedes dos. Está Paula Bonomi, Ayelén Vázquez, David Barresi. Perdón. ¿Qué anda pasando? Joaquín García, Diego Cisternas, están todos allí del otro lado, del lado de producción, y aquí en la mesa está Estefanía Velo y Luciano Giorgetti. ¿Cómo les va? Hola, Estefa. Hola, buen día, Vir, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Qué tema tenemos para hoy, Estefa? Bueno, hoy vamos a estar hablando con Alejandro Wall, uno de los trabajadores de Tiempo Argentino, que nos va a estar contando ¿qué fue lo que vivieron aquella madrugada del lunes, en donde una patota, en donde una fuerza, un grupo de tareas comandado por el empresario Martínez, Mariano Martínez Rojas, ingresó a las instalaciones de Tiempo Argentino y Radio América? Durante la semana hubo varias situaciones en relación al tema. Estuvo Cristina, Alejandro nos va a estar contando un poco a ver qué sucedió, y después también Macri, nuestro gran presidente, mencionó, la verdad que está poniendo de vuelta la teoría de los dos demonios sobre la mesa, así que vamos a estar charlando un poco sobre eso, cuando al decir que eran todos usurpadores, tanto unos como otros. Claro, todos una locura. Son usurpadores, sí, así que bueno, vamos a estar hablando con Alejandro Wall durante el programa. La verdad que fue muy terrible lo que sucedió y es muy grave. Además de lo feo que fue para los mismos trabajadores, es muy grave institucionalmente que pase esto con los medios de comunicación. Lucho, contanos qué más tenemos. Hola, Vir, primero te saludo. El de la voz suave, dulce, es Luciano, ¿no? Para aclarar, por si no se habían dado cuenta, entre quién era Tefa y Luciano. Otro de los temas que tenemos hoy es el lanzamiento del Servicio Informativo Regional de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Quiénes lo van a sacar? Las radios comunitarias. entre cuales está esta que estamos nosotros, Estación Sur, forma parte junto con Raíces Rock, Radio Futura, Resistencia e Integración Boliviana. Se juntaron para sacar esto, lo que te decía, un nuevo servicio informativo donde ya la comunicación, como la entendemos desde este lugar, más como un derecho y no como un bien que tiene un poder de compra, que se le puede poner un número. Y bueno, nos vamos a estar charlando con Corina Duarte, que es integrante de Radio Estación Sur y que nos va a estar contando cómo se trata y cómo se preparan para este nuevo desafío que, la verdad, vaya si es importante, 5 radios comunitarias se juntaron y van a sacar un nuevo servicio informativo regional. Totalmente. Aparte, otra agenda, ¿no? Se espera que sea otra agenda porque, en general, las radios comunitarias y populares, se intenta que aquellos temas que no salen en los, comillas, grandes medios de comunicación o empresas, efectivamente lleguen a los oídos de la gente. Y por último, en realidad va a ser el primer tema, porque ya nuestro entrevistado ha llegado aquí a la radio. Hace unos días atrás, los trabajadores y trabajadoras de Radio Provincia se desayunaron con una situación complicada. Por un lado, unos 30 trabajadores fueron a cobrar su sueldo, fueron al cajero y vieron que el sueldo que tenía que estar depositado decía cero. No les habían depositado nada. A continuación, les comenzaron a llegar telegramas colacionados en donde les indicaban que si tenían 48 horas para presentarse ante la Secretaría de Medios de la provincia a decir quiénes eran, dónde trabajaban, a mostrar su DNI, a demostrar que eran trabajadores y trabajadoras del Estado. Y por otra parte, les pusieron una persona que de manera policíaca les controlaba el ingreso y egreso, decime tu nombre, decime tu DNI, a todos los laburantes de allí. Bueno, esto generó un malestar muy grande, una reacción inmediata de todos. Se constituyeron en asamblea, fue una asamblea enorme y finalmente, por la lucha de la organización, se consiguió que se diera marcha atrás en esta disposición y ahora se verá cómo sigue este conflicto, porque no se ha terminado aquí, habrá otras cosas que charlar, pero para todo eso vamos a hablar con dos de los delegados. Uno vino a la radio, que es Sebastián Moyano, él es delegado por ATE, de los trabajadores y trabajadoras de la radio, y vamos a estar en comunicación telefónica con Alejandro Reyes, que es uno de los delegados del Sindicato de Prensa Bonaerense. Sí, Vir, déjame invitar a toda la audiencia que el próximo miércoles, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar haciendo una radio abierta en los tribunales de trabajo, 3:47, porque tenemos una tercera audiencia definitoria por la reincorporación de los despedidos del diario Hoy. En este caso, son dos audiencias en el mismo día, en una de ellas es la mía, es la última instancia que tiene el tribunal para obtener las pruebas. Y luego, en pocos días, esperamos que no se retrase mucho, tenemos la feria judicial de por medio, pero que no se retrase mucho más, esperar la sentencia, que esperamos que sean las dos sentencias favorables, como ya obtuvimos la de uno de los compañeros, que te comento que estuvimos presentando diferentes cartas de documento, porque todavía la empresa no lo ha llamado a reinstalarse a su lugar de trabajo, más allá que la justicia exigió que vuelva a su puesto laboral. Bueno, el miércoles estaremos todos ahí acompañando, porque es muy importante. Esto fue un logro muy importante colectivo que tiene que ver con esa primera sentencia que hace referencia, que estamos esperando que la empresa se digne a reincorporar al compañero como lo indica la justicia. Tuvimos esa segunda instancia en donde vino Ramiro Laterza a contarnos y lo estuvimos acompañando. Ahora tenemos estas dos audiencias, que una es la tuya, Estefanía. Es muy importante porque fueron despedidos sin causa, fueron despedidos por una persecución gremial e ideológica, porque ustedes estaban organizando, y esto hay que frenarlo de alguna manera. Y una de las instancias es la justicia, y esperemos que la justicia entienda que estas cosas no se hacen y que les indique a los empresarios lo que deben y lo que no deben hacer. Así que el miércoles, ¿a qué hora, Tefa? ¿A las 11? ¿Será? A las 11 de la mañana vamos a estar haciendo la radio abierta, sí, y otra, poner ahí también demuestra la fuerza colectiva que tenemos y que fuimos generando en estos últimos 2 años las trabajadoras y los trabajadores de prensa de la región. Bueno, y como siempre vamos a tener el sorteo, como tenemos todas las semanas, en este caso va a ser un disco, se trata del disco Tritones. Tritones es una banda que, si no me equivoco, ya no existe como tal, pero que su voz, su bella voz cantante, es la del Negro Urquiza, compañero, trabajador de prensa. Él trabaja en prensa del Ministerio de Economía y es una de las bandas que nosotros utilizamos para hacer la artística del programa. Ustedes recuerdan que lo que decidimos fue elegir bandas platenses en donde alguno de los integrantes sea trabajador o trabajadora de prensa. Tritones es una de ellas. Aprovechen porque el Negro tiene una voz bellísima y gentilmente nos ha dado este disco que tiene 10 canciones. 10 canciones, vamos a ver si podemos escuchar alguna de ellas en el transcurso del programa. ¿Y cómo tienen que hacer, Lucho, para anotarse y ganarse el disco? A través de las redes sociales, lo pueden hacer por Twitter, que ya está, lo veo ahí a David con los dedos en llamas para arrancar este programa junto con nosotros, con el hashtag DiscoCTP. ¡Vamos! No es libro, porque justamente es un disco, entonces vamos con el DiscoCTP. Sino a través de Facebook, lo pueden hacer comentando en alguna de las publicaciones que nosotros vayamos tirando con Quiero el Disco, y si no, también llama a la radio, nos dejan un mensaje y pueden decirnos que quieren el disco para ganarse el disco de Tritones. Acá la banda del compañero Negro Urquiza, periodista igual que nosotros, que no lo escuché. Vamos a ver si lo podemos escuchar, esa hermosa voz que dijiste. No, que no tiene. Sabes la voz que tiene el Negro Urquiza, una belleza. Bueno, y como siempre vamos a tener agenda, vamos a tener noticias gremiales y vamos ya mismo, porque si no llegamos. Chao. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Esta noche estamos haciendo historia. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Jurar por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de medios para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Si así lo dice. Bueno, muchas gracias por haberse acercado acá hoy. Elegimos Lanús. Quiero agradecerle también al intendente Néstor Grindetti, que nos ha recibido hoy. Aquí quisimos presentar nuestro gabinete. Nadie hace las cosas solo. Siempre necesita rodearse de personas valiosas y que han demostrado que son capaces de hacer muy buenas tareas. Con todos ellos vamos a armar el gran equipo que se va a llamar Adelante y de Pie la Provincia de Buenos Aires. Se va a llamar Adelante y de Pie la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo mete furcio esta gente? Primero dijo futuro por pasado. Vamos a cambiar futuro por pasado. Estaba muy convencida de eso. Estábamos escuchando, por supuesto, a la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? Y después se ríe. No. Pasado por futuro. Y después dijo, nos vamos a llevar adelante la provincia. Y es lo que está haciendo, ¿no? Lo dijo ella, no lo decimos nosotros. Y en el medio se escuchaba ahí cuando fue la jura de todos los nuevos funcionarios del nuevo gabinete, entre ellos Mariano Mohadeb, el flamante, ya tiene 6 meses, secretario de medios de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué escuchábamos a la gobernadora Vidal y hacemos referencia a Mariano Mohadeb? Porque bueno, ya tenemos aquí a Sebastián Moyano, compañero trabajador de Radio Provincia, que además es el delegado de sus compañeros ante el gremio ATE, y que fue uno de todos los delegados que estuvieron participando en este conflicto últimamente, pero era el que llevaba adelante la asamblea. Yo estuve en esa asamblea y la verdad que lo hiciste muy bien. Hola, Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, gracias, Virginia. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y lo primero que quiero hacer es agradecerles el apoyo, la solidaridad y la presencia que tuvo el colectivo de prensa en la asamblea de Radio Provincia. Los felicitamos también y les agradecemos por comprometerse con transformar las realidades de un sector que es de los más bastardeados, me parece, desde el punto de vista laboral. Con respecto a la asamblea, a mí me parece que fue una asamblea muy bien construida, muy difícil, porque hacía muchísimo tiempo que no teníamos una asamblea masiva en Radio Provincia, y hay un recambio generacional en la radio, y también ese recambio alcanza a los representantes gremiales que estamos allí ahora. Somos pibes jóvenes, pibes de una misma camada. Alejandro Reyes, mi compañero y amigo y hermano del sindicato de prensa, entró conmigo en el año 2005, y los dos éramos trabajadores precarizados, trabajamos sin contrato. Con Ale vamos a estar hablando en un ratito por teléfono. Bueno, y para mí fue esta asamblea fue muy importante también, porque nosotros, que fuimos el eslabón más débil de la cadena laboral en Radio Provincia, desde el minuto cero, más allá de las amenazas, más que las amenazas, es la de la vulnerabilidad de nuestra condición laboral, nunca nos limitó a quedarnos callados y a no pelear por lo que corresponde. Entonces, en ese sentido, fue una asamblea también muy significativa para esta nueva generación. Y, como digo, las asambleas se construyen también. Esperá, Seba, vamos a hacer una cosa. Sí. Yo expliqué un poco el conflicto, pero quiero que nos des los detalles para que la gente entienda qué es lo que pasó. Vamos a arrancar por ahí. Nombramos telegramas colacionados, nombramos descuentos de sueldos, nombramos una persona controlando la entrada y salida, pero bien, ¿cómo fue esta situación? ¿Cuántos trabajadores afectados hubo? Sí. Bueno, vayamos de adelante, ¿verdad? ¿Cómo es? Al revés. No desde el comienzo, no cronológicamente. De atrás hacia adelante. Pirámide invertida sería, sí, en el lenguaje periodístico. Vamos por lo que termina de desatar el conflicto más intenso. Sí. El día martes, los compañeros, un grupo de compañeros que fue a percibir su salario, se encontró con que no estaba depositado ni el aguinaldo también. Entonces se pensó que podría ser algún problema de liquidación administrativo, pero se empezaron a repercutir los casos, y al no haber ningún tipo de comunicación oficial, lo que tuvimos que ponernos a hacer los delegados, que nos hicimos inmediatamente presentes en la radio, junto a los jefes de administración, empezar a ver qué estaba pasando. Y efectivamente, no fueron 5 o 6 casos, no, un total de 35. Bien. 35. Los que tenemos identificados de manera extraoficial. Porque la Secretaría de Medios. Nunca le dijeron y esto nada. Es una falta grave. Aún hoy no ha enviado la lista oficial de quiénes son los compañeros que fue, a los que se le retuvo el salario, el aguinaldo, y que además le enviaron un telegrama, una notificación, una intimación. Si a las 48 horas los compañeros no se notificaban, podrían quedarse santeados del cargo. ¿Qué pasa? Cuando muchos compañeros fueron a notificarse con el telegrama a la Secretaría General de la Gobernación, a muchos no los atendieron. Le dijeron que lo desestimen. Bueno, es una cuestión muy peligrosa, porque ya un telegrama, estamos entrando en un terreno legal que tiene que ser respondido por las vías, sí, por la vía legal también. Es un acto administrativo, sí, sí, que se debe cumplimentar, porque luego, si no, si vos no lo cumplimentás, de eso mismo se agarran para aplicarte las distintas reglamentaciones que tiene la provincia. Y que, teniendo en cuenta además que esta es una realidad que está atravesando a todo el sector público, a todo el Estado, conocemos un montón de casos de despidos donde primero echan y después preguntan. Claro. El caso de los municipales en La Plata, quizás sea el más emblemático. Sí. Echando a 4.000 trabajadores a la calle. Primero echo y después veo qué es lo que pasó. Entonces, ¿cómo no vamos a estar alerta ante esta situación? ¿Y cómo no nos vamos a declarar en estado de asamblea permanente e iniciar un conflicto, una lucha, a convocarnos para ver qué es lo que estaba pasando? Entonces, el argumento que esgrime la Secretaría de Medios por la toma de la decisión es que Desde hace una semana en Radio Provincia, ahora desde hace dos, está circulando una nueva planilla de asistencia, sí, enviada por Recursos Humanos, la famosa planilla del CIAPE. Dice, algunos no firmaron, un funcionario a modo de chicana dice, jódanse porque algún compañero de ustedes puso Manuelita la Tortuga en la firma. Cosa que, bueno, el compañero que hizo eso es un pelotudo. Pero sí, es mío, hace ruido, ponle el silencio. Es lo que voy a hacer, pa. Pero eso no puede desatar una decisión semejante de retener el salario a 35 compañeros, un salario ya liquidado además, que fue retenido de manera ilegal porque no se siguieron los pasos administrativos en caso de que un compañero se haya ausentado de su trabajo. Tenemos tres ausentes sin aviso. La excusa fue la firma de otro compañero que también lo podemos tomar como modo de protesta. A ver, me estás haciendo firmar, sí, hace años que vengo trabajando acá adentro y te pongo Manuelita la Tortuga. Quizás haya sido el disparador para ellos, se ofendieron en su huevo, no sé, porque también es gente que no tiene experiencia, quizás sea muy capaz. Yo la verdad que no sé, pero la jefa de gabinete, la secretaria, es una chica muy joven, tiene 24 años. Entonces, lógicamente, por una experiencia de vida, no estoy cuestionando su capacidad, simplemente digo que si esta persona tiene 23, 24 años, no tiene experiencia política, experiencia gremial, y está lidiando con nada más ni nada menos que con una secretaría, con un ministerio del Estado, entonces hay decisiones que se tienen que estudiar. Están demostrando un desconocimiento absoluto de lo que es el Estado y cuáles son los marcos legales, porque, como decíamos, si un trabajador faltó a la radio, tiene hasta tres ausentes sin aviso, el jefe se tiene que comunicar con el compañero, si se efectúa una sanción, te descuentan el día, el presentismo, lo que sea, hasta llegar a esta cosa. Pero esto no sucedió, porque en cinco días, que funcione este nuevo sistema de planillas que circula y del cual ahora vamos a hablar, directamente le retuvieron un sueldo liquidado. Claro. ¿Cómo es? Si yo falté en junio, el sueldo me lo tendría que descontar recién en agosto por siguiendo los pasos, sí, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que también hay muchos compañeros que firmaron esas planillas del CIAPE. Y que no solamente firmaron esas planillas enviadas, sino que además firmaron otras planillas y otros... no me sale ahora el nombre de lo que firman los locutores. Un acta. Ah, sí. Libro de acta. Los locutores lo firman. Registran todo lo que sale al aire, lectura de informativo, ta, ta, ta, ta. Y eso estaba firmado. Tenemos el caso más emblemático del compañero Mariano Vicente, que hace 13 años se carga la trasnoche de Radio Provincia al hombro, haciendo un programa como La Siberia, que es un programa ya de culto, y que además baja a leer los informativos en el mismo horario. Quiere decir que está laburando para las dos frecuencias y además graba otros programas. Pero ese compañero que firmó dos planillas también fue alcanzado por la medida. Bueno, entonces, evidentemente, digamos, también tenemos el antecedente de lo que pasó en marzo con justamente la Secretaría de Medios en Gobernación, en donde nos enteramos que hubo un grupo de compañeros, sobre todo que no estaban en planta permanente, y que les habían avisado que sus contratos iban a caer y que no iban a continuar trabajando, y se lo dijeron de un día para el otro. Con lo cual, si uno, digamos, por ahí son situaciones distintas, porque acá hablamos de trabajadores de planta, en aquella oportunidad eran trabajadores precarizados, que les decían que sus contratos no estaban firmados, recuerdan, en marzo. Sí, sí. Más allá de que las situaciones sean distintas, la situación particular de los trabajadores sea distinta, uno puede leer una intencionalidad disciplinadora, una intencionalidad persecutoria de que los medios de la provincia, bueno, finalmente estén alineados con esta línea de pensamiento que ellos tienen. Digo yo, se me ocurre. Perdón, ¿cuánto falta para la paritaria? Es el 14 de julio, ¿no? Faltan días. Sí. Bueno, si le tocó a un trabajador que labura, vamos, que labura, que firma, que está, le puede tocar a cualquiera. Quizás, sí, podamos interpretarlo como una medida disciplinadora y desmovilizante. Claro. Porque va a haber conflicto. Claro. Va a haber conflicto. Pero yo quería agregar además una particularidad que tienen los controles de asistencia en Radio Provincia, que dependen de los jefes, porque estas planillas, además, es importante aclararlo, no llegan a todos los sectores de trabajo. En planta transmisora, todos los compañeros fueron notificados, porque las planillas de asistencia del CIAPE no llegan hasta allá, no llegan hasta Villa Elisa. Tenemos trabajadores distribuidos en la costa, por toda la provincia de Buenos Aires, Casa de Gobierno, Legislatura, Casa Rosada, choferes, mobileros, y hay que agregar que el día lunes, un día antes de que se produjera esta retención de salario, la Secretaría de Medios envió una persona controlar el ingreso y egreso del personal, anotando el horario, así los compañeros salieran a hacer móviles. Tengo el caso de la compañera Marita Duarte, que cada vez que salía y entraba, claro, para hacer móviles, los móviles entran muchas veces, tiene que poner horario, los compañeros de administración también que salen y entran, y entonces era una cuestión ridícula, patética, a ver, un amontonamiento de gente, de compañeros, en un lugar donde se entra y sale todo el tiempo, dando el documento, no. Ahí donde se ve claramente la inexperiencia y el desconocimiento de cómo son las tareas cotidianas de cada uno, porque, a ver, es antifuncional que una persona que entre y sale a la calle porque tiene que ir a cubrir todas las movilizaciones que hay y esté firmando cada vez que entre y que sale. Claro, pero además, Lucho, también, ya hay personal en Radio Provincia en la mesa de entrada. Un efectivo policial de la bonaerense desde hace 11 años que está a las 24 horas del día, y tenemos personal de mesa de entrada de Radio Provincia. Claro. Entonces, me gané una entrada, qué sé yo, va. Bueno, ¿cómo te llamas, fulano? Tal. Viene fulano a buscar una entrada. ¿Pasa? Sí, dale, que suba. Pero no sobre los trabajadores. Ver a tipo con 30 además, años de antigüedad, claro, mostrando no. El documento. Hay un caso emblemático de Eduardo Arturi, que es fue durante mucho tiempo el jefe de técnica, que yo le decía a Drupi, porque el tipo estaba todos los días en la radio. Vivía para la radio. Lo llamábamos domingo a las 6 de la mañana por un contestador para recibir dos llamados y el tipo estaba ahí. Ver a ese hombre que sufrió mucho en la radio también, la situación de la radio, que viene a sufrir un estado de abandono que no empieza el 10 de diciembre del 2015. Viene ya hace rato. Mucho más atrás del chiolismo, inclusive, que el chiolismo ha castigado muchísimo a Radio Provincia, como a toda la administración pública bonaerense. Estamos claramente ante, me parece, una etapa conflictiva, que claro. Radio Provincia no es una isla, no. Por supuesto. Entonces no estamos ajenos a lo que está sucediendo en todo el estado. Ahora, estos fueron los hechos, ¿no? Que generaron la reacción de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, me parece importante hacer foco en la asamblea. Sí. En lo que movilizó a los compañeros que inmediatamente reaccionaron, decidieron juntarse y tomar acciones, decidieron cosas, discutieron entre ustedes y colectivamente decidieron cosas, y destacar que fruto de esa reacción y esa movilización en asamblea se consiguieron cosas. Contanos eso. El día lunes a las 4 de la tarde vamos a tener una reunión los representantes gremiales con el secretario de Medio, Mariano Bodadeo. Así que se abre un canal de diálogo que vemos positivo. Entonces la medida de fuerza sirvió. Uh-huh. Sirvió porque se abre una instancia de diálogo, no nos querían decir, y por supuesto, no vamos a escuchar disculpas. Vamos a exigir garantía y respuesta. Claro. Disculpas no, lo que hiciste ya lo hiciste. Y también, otra cosa que pensó el secretario de Medios es convocar a los trabajadores afectados. No sabemos qué va a hacer, pero los convoca para explicarle la situación. Todavía no sabemos muy bien qué, pero bueno, esto es la realidad. ¿El sí. sueldo se les depositó inmediatamente? No, tuvieron que hacer trámites. Está bien, pero digo, si ustedes no hubieran reaccionado, pito catalán. Voy a la, muchos voy compañeros no se hubiesen enterado. Claro. Compañeros que están con carpeta médica, que también fueron alcanzados por esto, compañeros que tienen licencia sin goce de sueldo, hasta algún jubilado hay en la lista. Que yo no laburo más. Ustedes se enteran porque empiezan cada uno a darse cuenta que le faltaba plata cuando iba a ver su cuenta en el banco. Claro, Lucho, lo que hacemos todos cuando cobramos el aguinaldo. Exactamente. Sí, nos frotamos la mano y vamos, a ver, para tener una alegría, sí. ¿Viste? Lo metés. Y ahí empezó uno, dos, tres. Sí, claro. Encontrando 35. No, y además que les cayeron los telegramas. Empezaron a llegar y los después, telegramas. Claro, bueno, y después los telegramas. Acá hay algo bien claro que es. Con el bolsillo del trabajador no se puede, no se lo puede tocar. Partiendo de esa base, que creo que ahí es donde está la reacción que ustedes tienen, y bienvenido sea esa misma reacción, que es lo que los lleva a que, bueno, recién decías, día de hoy, le hayan depositado los sueldos a los trabajadores afectados. Sí, sí. Los laburantes fueron con una certificación de servicio, y tenían la opción de cobrarlo en efectivo por tesorería o que se lo depositen en de las cuentas que tienen. Pero el viernes a última hora, no, viernes fue ayer, el jueves a última hora había compañeros que se estaban enterando todavía, porque habían recibido el telegrama. Y muchos compañeros, claro, que se habían enterado de lo que estaba pasando, estaban esperando el telegrama que no llegaba, por ahí el compañero al momento que pasó el cartero no estaba. Entonces tuvo que ir a buscar el... Nah, en fin, un delirio. Sí, sí, total. Fue una cosa de locos. Pusimos a disposición desde ATE al cuerpo legal y Marcelo Núñez nos asesoró en cómo hacer para responder este telegrama, dado que los compañeros habían tenido problemas en la delegación de personal, y además de cobrar el sueldo fuimos a notificarnos con los compañeros para que queden todos los pasos legales cumplimentados y para tener la garantía y la certeza que la fuente laboral no corre peligro. Pero perdón, el conflicto no está cerrado porque hasta el momento no hemos recibido una lista oficial. Entonces no sabemos cuántos son los compañeros, efectivamente son todos. Y eso es lo que iremos a buscar el día lunes también. ¿Cuál es la evaluación que haces vos personalmente y los otros compañeros delegados? Porque nombramos a Alejandro Reyes del Sindicato de Prensa Bonaerense, pero también está Horacio Pellegrini, que también es delegado de ATE, y hay un Julián Bacarini por el Sindicato de Prensa. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen, o que vos en tal caso hacés, de cómo fue la negociación? Porque a mí me parece que, realmente te lo digo, que si no hubieran reaccionado los trabajadores y se hubieran convocado en asamblea, inmediatamente una asamblea muy masiva en la planta baja de la radio, y hubieran decidido acciones, que fue ir a buscarlo al director de la radio, que es Franco Bagnato, a que baje a dar la cara y dar una explicación, cosa que no hizo. Primero dar esa oportunidad y luego decidir otras cuestiones a hacer. Si ustedes no hubieran hecho eso, hoy tendríamos 30, por lo menos 30 trabajadores menos en la administración pública y provincial. Es muy probable. Una cuestión que es muy positiva también, es que los gremios, a pesar de tener nuestras profundas diferencias políticas, pudimos laburar en unidad de acción también, rápido. Eso es fundamental. Entonces, tanto los compañeros del Sindicato de Prensa, como los compañeros de ATE y los compañeros de UPCN, hicimos lo que teníamos que hacer, nada más ni nada menos. Un laburo que cansa, que lleva, porque hay que estar. Sí. Y sí. Nosotros con el compañero Horacio Pellegrini estuvimos desde el lunes, desde que se instala el control en la puerta, prácticamente de 10 a 1 de la mañana, todos los días hasta el día jueves. Hay que poner el cuerpo, porque después se toman medidas, se toman decisiones, y las cosas hay que hacerlas. No es que alguien decide y las adhesiones se buscan solas, los comunicados se escriben solos, se graban solos, se suben solos. Sí. Pero estamos muy contentos porque los compañeros, y creo que los gremios, respondimos como teníamos que responder. Bueno, vos recién decías que esto no es que se terminó. Podemos pensar que recién empieza. Y por supuesto, Lucho, porque acá... la Secretaría de Medios o Franco Bagnato se imaginan una Ferrari. Queremos una Ferrari, pero la radio sale a palanca. Entonces hay que discutir muchas cosas. Hay que discutir salario, condiciones de trabajo. Es muy buena esa imagen. Pero por supuesto, vos sabés, hay movileros que hacen los móviles caminando. Ya lo sé. Radio Provincia de Buenos Aires. Pero está bueno que lo cuentes vos. Compañeros del taller de técnica que no tienen estaño, no tienen cinta aisladora. En el informativo muchas veces hemos comprado nosotros las resmas de hojas. Esto sucedió durante la administración de Scioli, la recuerdo. Pero esta es la realidad de Radio Provincia también. Uh-huh. Hace 8 años que no hay un proyecto comunicacional en Radio Provincia. Estos lo tienen, hay que discutirlo. A mí personalmente, Sebastián Moyano, no me gusta. Y claramente en sintonía con lo que está sucediendo en otros medios nacionales, hay una despolitización de los contenidos de la radio. Uh-huh. Y eso es algo que hay que discutir también. Porque la radio pública tiene que cumplir funciones. Entonces, mucha nota chicle, atleta, que no sé, sí. Nota se estira. Cortes de ruta, cortes de calle en 13 y 32, evitar la zona. ¿Quién está cortando y por qué? Uh-huh. En la semana, en esta semana que empieza, en la semana del 11 ya no van a estar al aire programas de excelencia en Radio Provincia como Latido Americano, como La Página del Medio. Esperemos que esos programas, esos compañeros, puedan seguir haciendo el excelente trabajo periodístico que hacían. Hmm. Porque es muy necesario y es un trabajo de calidad. Si están buscando calidad, bueno. Si Latido Americano no es un programa de calidad, si la página del medio no es un programa de calidad, no sé, que me digan qué es calidad. Vos ves que hay ganas de los trabajos, ya para ir cerrando, ¿no? Ganas de tus compañeros, de los trabajadores y trabajadoras, de ponerse a pensar un proyecto, de proponer, más allá de que después la nueva administración decida si lo acepta, si no lo acepta, si acepta en parte, pero digo, esto es una sensación generalizada de los trabajadores, de decir, yo conozco algunos con quienes trabajo y pasa esto. No, no me importa el motivo del conflicto. Vos decís por dónde desvían el tránsito. A lo cual la respuesta de la compañera fue, o te digo cuál es el conflicto o no te hago el informe. Digo, ¿tienen ganas de discutir eso, de ponerse a pensar entre todos qué es lo que cada uno puede aportar? ¿O nosotros, es así medio que, y viste, siempre fue así? Nosotros, desde ATE, lo consideramos prioridad. Somos trabajadores del Estado y defensores del Estado. ¿Cómo no vamos a discutir esas cosas? Por supuesto, habrá que trabajar con los compañeros, generar consensos y ver si tienen ganas de discutirlo. ATE quiere discutirlo. Bueno, mencionabas hoy, Sebastián, la unidad de acción que llevaron adelante entre los tres sindicatos. A mí me parece muy importante seguir como levantando esa unidad, que los tres diferentes gremios, tanto UPCN, el Sindicato de Prensa Bonaerense, como ATE, trabajen en unidad. Van a seguir proponiendo asambleas en Radio Provincia, van a seguir pensando el conflicto o cómo seguir adelante en defensa de los derechos laborales y en defensa de los contenidos que se emiten en la radio pública desde los tres sindicatos. Yo no puedo hablar por los compañeros de prensa y por los compañeros de UPCN, yo voy a hablar por ATE. Estamos dispuestos a dar los debates que haya que dar en los marcos, que se vayan generando. Nosotros hemos convocado a los compañeros de prensa con quienes estamos dialogando, estamos hablando, intercambiando ideas. Me parece que es muy positiva el trabajo que estamos haciendo, y también con los compañeros de UPCN, que bueno, cuesta un poquito más. Ellos se manejan de otra manera, UPCN se maneja de otra manera, tiene una concepción más personalista por ahí del manejo. Para mí UPCN es casi una empresa. Sí. Nosotros siempre decimos unidad de los trabajadores. Pero nosotros, por supuesto, que las decisiones que se toman en UPCN no tienen que ver también con lo que por ahí piensan los trabajadores. Claro. Entonces, nosotros vamos a seguir convocando a la unidad de acción, vamos a seguir propiciando espacios de diálogo, de debate, en asambleas, en comisiones internas, en lo que sea. Uh-huh. Y esperamos que, creemos que sí, que lo vamos a poder conseguir. Los compañeros van a discutir y van a defender la radio de todos los bonaerenses. A ver, ustedes, sí, cortita, quieren cambiar la realidad de Radio Provincia. Cambiar esa realidad va a significar muchas cosas. Lo que le están pidiendo es, convóquennos, dialoguemos y vamos a hacer esto juntos. No lo hagan ustedes por su cuenta dejando afuera a los trabajadores. Claro, por supuesto. No hay otra manera porque yo puedo hablar de... Puedo construir castillos en el aire, pero si no conocen la realidad, que hay mobileros que van caminando, que hay compañeros que se caen de la silla, que no tenemos agua, hay un, son un montón de cuestiones. Y el salario, la cuestión salarial. Que tenemos compañeros con 30 años de antigüedad que no llegan a los 17.000 pesos. Claro. Es decir, hay que discutir un montón de cosas. Hay que discutir paritaria. Cuando desde ATE Provincia estábamos reclamando un 40% de aumento, algunos decían, estos están locos. ¿Cómo? Hace muy poquito Prat Gay ya dijo que la inflación es del 42%. Y no teníamos, no habíamos tenido en cuenta la pérdida del poder adquisitivo desde el 2014 y la proyección inflacionaria, que no se detiene. Totalmente. Uh-huh. Por los tarifazos y estas cosas siguen en aumento. Entonces, esta es una cuestión fundamental a discutir, la realidad salarial de los trabajadores también. Uh-huh. Porque le terminan dando un aumento del 25%. Sí, mirá, en el caso nuestro fue del 11,8%. 11,8%, aunque Quintana diga que es el 16%, porque la lapicera de Quintana, no sé, es muy graciosa. Pero en mi salario yo obtuve un aumento del 11,8%. Ahora, no sé, vamos a ver qué es lo que sucede en la paritaria, que se abre ahora el 14 de julio. Gracias, Seba. Seba, muchas gracias por haber venido hasta acá. el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa los va a seguir acompañando a los compañeros de Radio Provincia. Han recibido el apoyo de muchos medios de comunicación, de muchos trabajadores de distintos medios, así que nos solidarizamos con ustedes y saben que estamos a disposición para lo que se necesite. Bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañar siempre, y quiero aprovechar para hacer algo que no pudimos hacer por lo que fue esta vorágine, expresar nuestro absoluto repudio al accionar patoteril contra los trabajadores de Tiempo Argentino. No, la verdad que no lo pudimos hacer formalmente, pero ya lo vamos a hacer. Hemos hecho notas, hemos difundido el conflicto, pero formalmente no lo hicimos. Y bueno, reiterar la gratitud hacia ustedes y vayamos juntos. Un abrazo, gracias. Chau. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Now this one dedicate connection. Transmitiendo energía para estar contento. Vibrando va en el cemento. Y juntos partiremos donde sople el viento. De nada sirve andar apurado. Voy a tu ritmo y llego a cualquier lado. Tranquilo y libre elijo el camino. Y que tu corazón te guíe en el destino. Para arriba no me cuesta nada. Toda su vida también tiene su bajada. No es carrera, no es igual a nada. Y en tus sueños está la línea de llegada. Rodando va el sentimiento. Transmitiendo energía para estar contento. Vibrando va en el cemento. Donde sople el viento. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Encuentro por donde yo vea. Verde la brisa inspira la mente. Y a cualquier viento en contra le voy a hacer frente. La conexión en el ritmo llevamos. Vamos, venimos, pero nunca nos quedamos. Inseparable, unión y energía. Empiezo y termino con vos todos los días. Rodando va el sentimiento. Transmitiendo energía para estar contento. Cemento. Y juntos partiremos donde sople el viento. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Estamos escuchando Rodando de Tritones, el disco que vamos a estar sorteando en el día de hoy. Esta banda platense del Negro Urquiza, el Rodando es el tema número 6 de este disco. Se tienen que anotar a través de Twitter en @periodistaslp poniendo hashtag discosetp. Y si no, lo pueden hacer a través de Facebook. En alguna de las publicaciones ponen quiero el disco de Tritones y ya quedan anotados para que al final del programa hagamos el sorteo. Energía, empiezo y termino con vos todos los días. Rodando va el sentimiento. Transmitiendo energía. energía para estar contento. Vibrando va en el cemento. Y juntos partiremos donde sople el viento. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Alfonsina Murialdo, soy de La Plata. Nací en Córdoba, pero hace más de 20 años que vivo acá, así que me considero platense. Soy hincha estudiante y también me gustan mucho los Chimentos. Sigo muy de cerca el programa de Jorge Rial y todo lo que tenga que ver con el mundo de los famosos y de la televisión. Ahora estoy trabajando en el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, en el sector de prensa, pero antes trabajé en la sección de espectáculos del diario Hoy, donde tengo varias anécdotas que recordar, muchas buenas, porque me ha tocado cubrir eventos, recitales, entrar gratis a recitales gracias a este trabajo, pero también recuerdo aquellas tardes en la redacción de domingo con resaca, en la que no había mucha información para publicar, y había que llenar varias páginas. Así que una vez, una tarde en la que me encontraba en esa situación, escribí una nota y confundí a Benicio del Toro, el actor, con Guillermo del Toro, el cineasta mexicano, y escribí una nota como si ambos fueran la misma persona. Esa nota salió publicada el otro día. Nadie se dio cuenta, por suerte, nadie llamó al diario para quejarse, tampoco estaba firmada la nota, lo que es bueno para mí porque no me dejaba tan mal parada hasta ahora que yo decidí contarla en el aire de la radio. Bueno, eso es todo, les mando un beso grande. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Tucumán, La Gaceta en protesta por sus salarios. Los trabajadores del diario están en estado de asamblea permanente después de que la empresa ofreciera un aumento del 34% en cuotas hasta marzo, un 22% hacia fines de este año, 20 puntos por debajo de lo que el propio gobierno admite como índice de inflación esperable para esa época. Los trabajadores exigen un incremento del 36% para poder retomar sus tareas. Despidos en Revista 23. Son 7 los periodistas, reporteros gráficos y corresponsales de la Revista 23 de Córdoba y Rosario que fueron despedidos sin previo aviso. Además, la empresa decidió no abonarles ni sueldo ni aguinaldo. Como medida de protesta, la Asamblea Interna decidió retirar las firmas en la próxima edición y realizar la denuncia de la situación en el Ministerio de Trabajo. Escuchamos a Tomás Eliashev, delegado de la revista y miembro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hemos manifestado nuestro repudio como Asamblea, hemos emitido un comunicado que está siendo difundido por las redes sociales y bueno, ustedes verán que en el último número de la revista 23 hay un quite de firmas que simboliza y viene a expresar nuestro malestar, nuestros disgustos con la decisión empresarial, reclamándoles la reincorporación ya de los 7 compañeros despedidos. Asimismo, estamos en un conflicto porque la empresa no nos ha pagado el mísero 15% aumento que corresponde a la primer cuota de la paritaria de prensa. Esta situación, bueno, nos están adeudando ese tramo del aumento ya hace 2 meses y todavía no tenemos una fecha de cuándo lo vamos a cobrar. Santa Cruz, incertidumbre por el pago de salarios y aguinaldos. Los trabajadores de los diarios de Río Gallegos todavía no saben cuándo van a cobrar los sueldos y el aguinaldo correspondiente a este mes. Mientras en Prensa Libre se repiten los incumplimientos de pago de salarios y aguinaldos, en La Opinión Austral los empleados reciben su pago desdoblado y no tienen fecha de cobro del sueldo anual complementario. En Tiempo Sur, el aguinaldo se abonará recién la semana entrante, fuera de los plazos previstos por la ley. Malestar por la falta de salarios en diarios correntinos. El periódico Época pagó solamente el aguinaldo, mientras que El Litoral no abonó los salarios ni el aguinaldo a sus trabajadores y trabajadoras. Los delegados realizaron presentaciones a las empresas, quienes manifestaron que aún no existen fechas de pago, lo que ya se torna habitual para estas patronales, que no cumplen tampoco con el pago en tiempo y forma de los haberes, como determina la Ley de Contrato de Trabajo. Escuchamos a Laura Kuseniak, trabajadora del Litoral y dirigente de la Asociación de Periodistas de Corrientes. Se agregó también la situación de la deuda del aguinaldo, cuyo gerente, Federico Lencina Malgor, dijo no tener la seguridad de poder abonarlo y que, en todo caso, abonaría el aguinaldo correspondiente al primer semestre, finalizando julio. Ante esta situación, los trabajadores del Litoral mañana realizan una asamblea a la hora 18, evaluarán qué posibilidades hay de llevar adelante alguna medida de fuerza a modo de expresar el malestar y exigir a la empresa que termine con esta práctica que afecta gravemente tanto la tarea como el bolsillo de los trabajadores, que tienen sueldos promedio de 4.500, 5.000 pesos. Repudio al nuevo director de Radio Nacional, Jacobacci. Se trata de Marcelo Ramallo, dueño de Canal 7, señal local que maneja haciendo lobby para las empresas mineras y políticas que pagan grandes sumas de dinero en concepto de pauta publicitaria. Sin embargo, el canal no tiene empleados registrados y Ramallo es conocido por precarizar y pagar muy por debajo de lo correspondiente. Teniendo en cuenta que se trata de un empresario que posee antecedentes de persecución sindical e ideológica, la Federación Argentina denuncia esta designación arbitraria y reclama el pase urgente a planta permanente y reconocimiento laboral de los trabajadores de la radio. Me dijeron que en el reino del revés nada al pasar. Seguí escuchando Señal de Base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Señal de Base. Vamos a ver cómo es el...